Las protagonistas con la plástica Claudia Cardoso, que también es docente. Hola Claudia, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, mucho gusto, buenas tardes a todos y a todas. Claudia, gracias por este ratito para con la siesta que nos fue y para con Radio Kermés. Contanos qué es lo que estás colgando en la Alfredo Olivo. Digo, porque no sos sola, la única que va a estar ahí, estás compartiendo esta exposición con Lorelei Cárcamo, pero ¿qué es lo que colgás? Digo, como artista, ¿qué sentís que estás colgando, Claudia? Bueno, sí, como vos decís, no es una muestra individual, es una muestra que comparto con una colega y una amiga, Lorelei Cárcamo, y nuestra propuesta consta de 50 obras en técnica de collage. ¿Y qué siento que estoy colgando? Creo que un anhelo realizado, como bien vos decías en el inicio, después de un año y medio de pandemia, poder mostrar al público lo que tanto queremos y lo que hacemos con tanto amor, que es nuestra obra. Mi obra es una doble invitación, diría yo. Es una invitación al disfrute en la contemplación, pero también es una invitación a la búsqueda de un concepto, de la abstracción, de un pensamiento. Detrás de cada obra hay una idea plasmada de una manera particular, que es la manera en que yo lo siento y lo veo, y bueno, tratando de llegar y expectante de saber qué siente quien contempla. Tal cual, porque ahí, Claudia, cuando alguien se para frente a tu obra, es que verdaderamente la obra cobra vida, o se recrea, como se suele decir. ¿Qué estuvo pasando por tu corazón durante este tiempo en donde por ahí aprovechaste para producir más? Pero ya me hablaste de movida de 50 obras. No es usual esta cantidad. ¿Qué estuviste sintiendo durante la pandemia? ¿Y cómo fue coincidir con Lorelei en la necesidad de exponer y de aprovechar ahora esta primera oportunidad de la sala del Consejo Deliberante, Claudia? Sí, como bien vos lo decís, esto es una gran oportunidad, para las dos, para mostrar, ¿no? Las dos no somos pampeanas de nacimiento, somos pampeanas por elección y por adopción. Yo hace 37 años que vivo en Pico, y venir a mostrar a los pampeanos un poco lo que vivimos en este tiempo tan complejo para todos y para todas. Es cierto que se modificó, ambas somos docentes, se modificó nuestra manera de trabajar, y como a todos y a todas, creo que tuvo la posibilidad de esta cuestión de guardarse, de estar en la intimidad, del hogar, y de repensar cómo sigue este mundo, ¿no? Esta nueva manera de ser y de estar tan diferente. Y ambas elegimos esta técnica, que es una técnica analógica, que no es digital, creo que con un poco en la mirada en lo anterior, ¿no? En el tiempo de poder buscar una imagen, en realidad buscar muchas imágenes para plasmar ideas que se encuentran en un momento particular, que se pegan sobre un soporte y que dicen cuestiones totalmente diferentes. Mi obra particularmente creo que es una posibilidad de poder jugar con la permanencia y con la impermanencia. La impermanencia que tenemos los seres humanos, de hoy estamos y más adelante no, pero sí queda la permanencia de nuestra obra. Es una invitación, es una invitación a ver cómo nos sentimos. Obviamente que esto, ningún mensaje es totalmente cerrado, intentamos de que sea certero, pero no es cerrado. Yo creo que quien contempla una obra, y hoy más que de obra hablo de imagen, ¿no? Quien está frente al poder que tienen las imágenes hoy en día, creo que vivencia su propia vida y comparte con el artista un discurso, una manera de decir, una manera de frenar las imágenes y decir, bueno, hasta acá, esto muestro, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa al artista y qué le pasa a quien contempla? Totalmente abierto. Qué lindo porque suena como una verdadera invitación, con una... No parece que vayamos a entrar a un claustro donde vos nos ponés una altura y un determinado tamaño como para que vayamos a encajar nuestra cabeza. ¿Habías estado, Claudia, antes haciendo collage o te habías desarrollado como artista visual en otros campos? En realidad utilicé, digamos, el arte llega a mi vida como una segunda profesión, primero la docencia, ¿no? Y el collage creo que me encontró. Yo creo que el collage es una manera, es una posibilidad de decir, mía particular, que hoy la elijo y la volvería a elegir mañana, pero creo que también es el collage, te hablo desde la perspectiva de la educación, es la posibilidad de decir para aquel que no tiene la destreza, ¿no? Tengo una idea y cómo lo puedo plasmar. Y en mi caso particular, desde lo artístico, bueno, raya mucho con esto de la obsesión, de la perfección, el detalle. Y sí es una invitación para todos y todas. El arte yo creo que no es para alguien en particular. Nosotros vivimos inmersos en mundo con imágenes. El hombre hoy en día ha dejado de ser simplemente un consumidor, sino que somos prosumidores. Todos modificamos, editamos nuestras imágenes y ponemos nuestra existencia en una visualización en imágenes. La invitación es que puedan acceder a la sala, a ver con qué se encuentran, dónde se identifican, dónde se detienen, permitirse el disfrute. Acá no se trata de entender, se trata simplemente de mirar. De mirar y de disfrutar. Qué bueno lo que... Me quedé pensando en todo lo que estabas diciendo y ¿qué es? El día del profesor hoy de la profesora, ¿no? Así que le decimos a Claudia feliz día porque te escuchaba... Bueno. Y empecé a entender bastante de algunas cosas en las que no estaba pensando. Así que se ve que tu trabajo también de docencia, Claudia, permanece ahí intacto hasta cuando hablas y referís como un artista visual. Puede ser que esté en mi impronta, digamos. Uno no puede separarse y ser en un ámbito una cosa y en otro lugar otra. Sí, soy... Obviamente que soy un todo, como somos todos y todas. Sí. Y sí, la docencia, digamos, ha sido mi vocación absoluta, pero el arte, yo creo, y esta muestra, que no quiero dejar de agradecer a la posibilidad que nos da el Consejo Deliberante para poder mostrar, es mi permitido. Vivo y estoy sintiendo un montón de emociones. No es fácil mostrar, ¿sí? No es fácil. Yo creo, bueno, voy a hablar por mí, obviamente, no es fácil mostrarle al otro, porque uno en la obra muestra todo, absolutamente todo, todo. Estará en la capacidad de los demás descubrirte. Decidir hasta dónde mira. Claro. Pero bueno, lo que predomina es la felicidad y el agradecimiento. A todos los que se tomen ese minuto para subir ese primer piso de la galería e ir a ver qué tenemos para decir y a la gente que nos convocó y que después de un año y medio tan particular nos permite mostrar. Soñadoras de papel, Claudia. Y le ponemos un eslogan o algo, un comentarito más al pie para terminar de invitar a la audiencia a que vaya a partir de las 18 horas de hoy a la galería Alfredo Olivo. Una frasecita más, Claudia. Soñadoras de papel. Y vos terminás. Soñadoras de papel que lograron plasmar una realidad y que la quieren compartir con todas y con todos. Así que sumamente invitados y sumamente agradecida a la ciudad y a todos y a todas. Buenísimo, Claudia. Muchas gracias por este rato y esperamos seguir contando en adelante más cosas y más descubrimientos, más exposiciones también de nuestros artistas, de nuestras artistas visuales, como en tu caso. Claudia, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan, y gracias a toda tu audiencia. Y bueno, a todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Vale. Hasta pronto. Bueno, Claudia Cardoso, docente de artes visuales y también artista plástica, está exponiendo en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, así, en el primer piso, en la Galería Alfredo Olivo, hoy a partir de las 18 horas, con su amiga y también artista visual Lorelei Cárcamo, hacen collage contemporáneo.